on a train that is passing through. Those eyes, how familiar they seem. She gave your very first kiss to you. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. En este día, que es el número 6, está transcurriendo el sexto día del mes de diciembre, el último del año del 2017, cuando han transcurrido también ya 14 horas con 4 minutos. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda desde Jalapa, Veracruz, la capital de esta entidad veracruzana, aquí a través de 90.5 de FM de Radio V, que estamos en Clavijero número 24. Está empezando poco a poco a enfriar, va a enfriar más, viene ya el frente frío número 14, viene llegando lento, no viene con rapidez, viene lento, pero eso casi nos puede asegurar que jueves, viernes, sábado, probablemente domingo, tengamos un ambiente frío aquí en el estado de Veracruz. Así es que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Ahí viene el frente frío número 14, allá por la tarde, en la noche se empezará a sentir más, irá bajando la temperatura. Y miren, es tan baja la temperatura que va a traer que, por ejemplo, el Sistema Meteorológico Nacional está pronosticando que en estos estados, los siguientes estados que voy a mencionar, estará la temperatura a menor de 5 grados. Esto es en Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. eso va a estar a menos 5 grados. Entonces, si está hablando de Puebla y Tlaxcala, recordemos que son nuestros vecinos. Y evidentemente la zona del cofre de Perote, que está, que hace colindancia con el estado de Puebla, y la zona del pico de Orizaba, las zonas de Orizaba, que también pues tenemos frontera con Puebla, estará la temperatura muy baja. O sea, en las zonas de las altas montañas estará baja la temperatura, así es que hay que tener muy en cuenta este tipo de avisos que da el Sistema Meteorológico Nacional. A menos 5 grados en las altas montañas. Entonces, aquí estaremos. ¿Qué, cuánto le gustará que estemos aquí en Jalapa? Tal vez estaremos entre 8, 9, 7 grados. En la noche, como sabemos, pues baja más, ¿no? Entonces, viene el frente frío número 14 y estos aires del Ártico que trae son realmente fríos. Bueno, pues también queremos comentarles, antes de ir ya a nuestra información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana, que hemos hablado ya a lo largo de varios días, no solamente ayer ni antier, sobre las condiciones tan tremendas que vive nuestro país en situaciones de violencia, ya sea hacia las mujeres, ya sea hacia las niñas, ¿no? Aquí Jalapa, qué desgracia que estén pasando cosas así de manera constante, y en todo el estado de Veracruz igual. Entonces siempre hemos dicho, y es algo que nuestra universidad tiene como un proyecto, y que esperemos que no lo deje, cómo hacer estos puentes por la paz, cómo hacer todo lo posible por buscar la paz, aunque algunos pues se ponen ahí medio flamencos, ¿no?, cuando se habla de amnistía, pero claro que los temas son muy complicados, pero debemos de buscar otra forma que no sea la violencia por la violencia. De alguna manera tenemos que acabar con todo esto, y muchas veces lo hemos platicado, que tiene que ver con mejor trabajo hacia la educación, mejores salarios, mejores condiciones de salud, mejores condiciones de vivienda, algo que una buena parte de ese país pues no lo tenemos, no tenemos así en su gran mayoría, solamente unas pequeñas élites, ahí sí les va muy bien. Y además saben también perfectamente cómo están los negocios sucios en este país y cómo se genera toda esta violencia. Entonces eso es lo que hay que atacar, definitivamente. Pero hay un personaje que va a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos, que es Miguel Álvarez Gándara. Y nos da mucho gusto, es una persona que en algún momento hemos coincidido en la vida, y él es presidente y fundador de Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz. Miguel Álvarez Gándara va a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, justo por su destacada trayectoria en la promoción efectiva y la defensa de las garantías fundamentales y su diálogo permanente en favor de la construcción de la paz. Esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, cómo hacer diálogos permanentes en favor de la construcción de la paz. No decir, vamos a acabar el mal matando al perro, ¿no? Porque ya ayer decíamos que pareciera que la ley de seguridad interior que se va a promover o se está promoviendo en ese país es matemos al perro y se acabará la rabia. Ya vemos que no es así, no ha sido así desde que se implementó estas medidas. Lo que se ha hecho es echarle gasolina al fuego, y se ha incendiado más este país en cuestiones muy particulares, donde vemos estados que tienen grados de violencia realmente alarmantes. Entonces nos da mucho gusto que Miguel Álvarez Gándara sea nombrado como ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos, que ha hecho un trabajo realmente muy interesante. Tal vez de lo más destacado que ha logrado Miguel Álvarez Gándara ha sido estos diálogos por la paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él trabajó muy de cerca con Sergio Méndez Arceo, también trabajó muy de cerca con Pablo González Casanova, por cierto, medalla al mérito Universidad Veracruzana, que se le otorgó en una feria internacional del libro universitario. Y bueno, pues Miguel Álvarez Gándara, además de hacer este trabajo a favor de la paz en este país, a través de los conflictos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y también de manera muy particular lo que ha sucedido en los casos de Ayotzinapa, también ha trabajado a través de su organización Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, pues ha hecho realmente una labor interesantísima en estas cuestiones de defensa de los derechos humanos, y sobre todo en esta vocación y misión permanente de buscar la paz. Y algo que necesitamos en gran medida en este país tan lastimado, tan fracturado, tan herido que nos tienen en los tiempos actuales, y que a veces nos lleva más hacia la zozobra que a la felicidad, pero no perdemos evidentemente la esperanza de volver a ser felices y vivir tranquilos en este nuestro México. Entonces, pues nos da mucho gusto que Miguel Álvarez Gándara sea el que reciba este Premio Nacional de Derechos Humanos, pero también, pues ya ven, ¿no? ¿Cuándo se va a entregar? Pues quién sabe, cuando quiera el presidente. O sea, cuando pueda en su agenda, se le van a entregar el premio a Miguel Álvarez Gándara. Ya saben ustedes, primero son las prioridades de otros tipos políticas, y en lugar de poner una fecha para decir, a ver, en este momento se va a entregar, pero bueno, así son las cosas. Por otro lado, pues ya vamos a nuestra información, pero llama la atención que el Universal el día de hoy publica una encuesta donde ponen quiénes serían los que, si en ese momento se hacen las elecciones, quiénes serían los ganadores, quién sería el ganador de las elecciones para la presidencia. Y diría en primer lugar Andrés Manuel López Obrador, algo que siempre ha ido a la cabeza en las pasadas elecciones donde ha participado, en pasados procesos electorales, 32%. Luego sigue Ricardo Anaya, que se cuela Ricardo Anaya, hace rato se acaba de colar, porque hace rato está Miguel Ángel Mancera, no sé por qué, de repente aquí en la computadora apareció, algo, hay unas cosas fantasmas aquí en esa computadora de la cabina de Radio V. Aparece en segundo lugar de manera muy curiosa en esa pantalla, lo que estamos viendo en ese momento, que está en segundo lugar Miguel Ángel Mancera, y de repente aparece Ricardo Anaya haciéndolo a un ladito, ¿no? Con el 23%, bueno, es la encuesta del Universal. Luego, en tercer lugar, y muy rezagado, está José Antonio Meade, el candidato del PRI y del PAN y de empresarios y de todos esos grupos que han dominado ese país en los años recientes. Y en cuarto lugar, que nos llama la atención, está Margarita Zavala, que iría muy atrasada en cuestiones de como la candidatura independiente. Le faltan muchos votos, para muchas firmas para que pueda registrarse. Y sin embargo, aparece en cuarto lugar en esta encuesta, ¿no? En fin, así las cosas. El que va en primer lugar en cuanto a aspirantes a candidatos presidenciales es el Bronco, que como decíamos en su momento, pues es el gobernador y tiene los recursos a la mano, pues ahí yo creo que obliga a varios a que firmen por él. Entonces ahí ese es el que va liderando en cuanto a los aspirantes a candidatos independientes presidenciales. Pero bueno, esta encuesta que dice el Universal, pues siempre llama la atención. Primer lugar, López Obrador. Segundo lugar, ahí es como si a meses van Miguel Ángel Mancera y el señor, el niño Anaya del Partido Acción Nacional, y Meade muy atrás en tercer lugar, y todavía mucho más atrás en cuarto lugar, Margarita Zavala. Así es lo que dice en estos días, en este día, el Universal, en una encuesta que realizó. Y bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que estudiantes de nuestra casa de estudios continúan destacando a nivel internacional. Ahora correspondió a alumnos de la Facultad de Derecho. Personal bibliotecario de las 5 regiones universitarias recibe capacitación sobre ordenamiento topográfico. Los niños deben conocer y defender sus derechos sexuales, esto lo asegura Yatsira Eliud Jaramillo Peñalosa, académica de la Universidad de La Guajira de Colombia. Investigadores de la Universidad Veracruzana, de la UNAM y el INER estudian sistema inmunológico ante el VIH. En la USB Iztaccíhuatlán se presentó el documental de Las Patronas, una reflexión sobre la migración. También les comentaremos que José Luis Sánchez Román, director de la Facultad de Medicina, en el campus Minatitlán, presentó su informe de actividades. Y Miguel Ángel Fonseca Escalante, estudiante de la maestría en música de la Universidad Veracruzana, ofreció una ponencia que se llamó Aproximación a la Música Concreta, Recolectando Sonidos. Hoy aquí en el estudio platicaremos un tema sabroso, literatura veracruzana, con Víctor Hugo Vázquez Rentería, que viene acompañado por alumnos de la Facultad de Letras. Nos van a hablar de una mesa de análisis que se llama Veracruz Novela. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Resultado de la preparación académica que reciben en la Universidad Veracruzana, estudiantes de la Facultad de Derecho continúan destacando a nivel internacional. en los diferentes concursos de conocimientos en los que participan. Recientemente, Iris del Carmen Cruz de Jesús, alumna del séptimo semestre, fue una de las tres finalistas del primer concurso de ensayos jurídicos en derechos humanos Rodríguez Recia, convocado por la Asociación Costarricense de Derecho Internacional. Encargada de la promoción del derecho internacional en América, esta Asociación Costarricense en Derecho Internacional fijó en la convocatoria que los temas a desarrollar por los concursantes serían los siguientes: migración, comunidad lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros e intersexuales, centros penitenciarios y derechos económicos, sociales y culturales son los temas en los que se convocó a partir de esta Asociación Costarricense. Con esa temática, Carmen Cruz de Jesús, que se autodefine como seguidora del derecho internacional, decidió responder a la invitación al concurso y elaboró un trabajo en el que buscó relacionar cada uno de los puntos que debió abordar. Señaló que en su ensayo destaca la falta de reconocimiento de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexual, debido a que no en todos los lugares de América Latina tiene observancia su personalidad jurídica y a la falta de otros derechos que son interdependientes, que en ocasiones les impide el acceso a derechos como los económicos, los culturales, los laborales y la salud, en los que existen casos de jurisprudencia que menciona en su trabajo. Esa es realmente una cuestión lamentable en cuestiones de leyes, cuando personajes o personas o ciudadanos que deciden tener otra orientación sexual no tienen la protección legal o protección de salud. Es realmente importantísimo este tema. Entonces, la alumna de la Facultad de Derecho propone que se dé reconocimiento a estas personas y se hagan válidos sus derechos, sin importar su orientación sexual y de identidad de género, tomando en cuenta que también son fuente de ingreso para su familia y pueden contribuir a otro tipo de economía. Entonces, estaríamos hablando de un aspecto social en donde la discriminación estuviera aislada. Iris del Carmen recordó que en mayo del presente año formó parte de un equipo de trabajo que representó a la Universidad Veracruzana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Ahí se habló sobre un amicus curiae, que es amigos de la Corte, sobre los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay, cuya experiencia plasmó en el ensayo en el que participó en el concurso de ensayos jurídicos, en el cual fue finalista representando a México, junto con los representantes de Colombia y Argentina, siendo Argentina la que ganó el único premio que estaba en disputa. Como reconocimiento a la calidad del trabajo de Iris del Carmen de la Facultad de Derecho, será publicado en la revista que edita la Asociación Costarricense de Derecho Internacional. Son las 14:18. Y ante el uso de herramientas tecnológicas como Internet, los conocimientos en las bibliotecas de la Universidad Veracruzana se desarrollan cada vez más en entornos virtuales, lo cual hoy representa un reto para estos espacios donde se procura el crecimiento humano y académico del alumno, pero sobre todo la formación de ciudadanos. Así lo dijo Inés Dalila Valdés Bellido, coordinadora de Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana, durante el inicio del curso de capacitación sobre ordenamiento topográfico dirigido a personal bibliotecario suplente, el cual inició de forma simultánea en las 5 regiones universitarias. Por esta razón, es primordial la preparación que se otorga a las personas responsables que brindan atención en todas las USBIS en el estado de Veracruz y en cada una de las entidades académicas donde hay bibliotecas. Señaló que en esta ocasión, dijo la funcionaria, los participantes recibirán orientación sobre el acervo bibliográfico, ordenamiento topográfico y la mejor forma de brindar los servicios. Generalmente, los bibliotecarios deben cumplir con un perfil donde garanticen haber cursado cuando menos el nivel bachillerato y con conocimientos de ordenamiento topográfico, que es la forma como se intercalan los libros en estantería, que es importantísimo, ¿no? Cómo ubicarlos para encontrarlos rápido. Ante el avance del conocimiento, esa clasificación se ha ampliado y es por ello que el bibliotecario debe aplicar su preparación al momento de orientar a un usuario, a un investigador, a un alumno o público en general. Como parte de la preparación, también recibieron el curso Habilidades Informáticas con la finalidad de que tengan un conocimiento básico sobre el sistema en línea de la USBI y así realizar préstamos, devoluciones de libros, consulta en catálogo, búsquedas y demás. También dio a conocer que en la zona Jalapa participaron 25 bibliotecarios, 20 en Poza Rica Tuxpan y el igual número de 20 en Orizaba Córdoba, 13 en Coatzacoalcos Venatitlán y 25 en la zona Veracruz Boca del Río. Son las 14:20. Thank you. vínculos. Cuando hablamos de literatura, ¿qué decimos cuando hablamos de literatura? Eso es como parafraseando a Murakami. ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura? Siempre hablamos de cosas muy respetables, evidentemente, de gran formadoras, de autores extranjeros o nacionales consagrados, pero poco hablamos de la literatura en Veracruz. Ya hay realmente ejemplos maravillosos aquí en Veracruz. Entonces va a haber una mesa de análisis que se llama Veracruz Novela, y que yo me imagino que fue una idea que surge a partir de Víctor Hugo Vázquez Rentería, que anda por acá tomando fotos. Víctor Hugo, bueno, hablamos primero con los pobres que vienen de la Facultad de Letras, ¿verdad? Es Gerald Lucas Carmona, Claudia Clotilde. Hola. Ángel Orrico Ulloa. Buenas tardes. Y el joven Víctor Hugo Vázquez Rentería. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cote? ¿Cómo estamos? Oye, pues, primero platícanos sobre tus maratones en la Ciudad de México. ahorita el maratón que acabamos de compartir allá en Guadalajara. Sí, el de la FIL, te iba a decir, pero tanto tiempo sin vernos. Pero muy diferente, porque no es lo mismo correr 40 kilómetros en un día. Bien, pues muy padre la parte de la carrera. Ya ves que hay por ahí una tradición de autores que entre la literatura y el atletismo se la pasa, ¿no? Así es. Con todo que la historia más famosa, o una de las más famosas de correr, está escrita por un autor que no corría nada, ¿no? Que es Alan Sillitoe, el inglés, el autor de La Soledad del Corredor de Fondo. Sí, sí, sí. Autor perteneciente a la generación airada de los británicos de los 50. Pues un gustazo estar aquí contigo, por supuesto, con Claudia, con Gerald y con Ángel. La idea, como bien señalas, de la literatura veracruzana, es que creo que como estudiosos, seamos estudiantes, seamos docentes, seamos investigadores de la literatura de la época y la latitud que gustes, creo que uno tendría también como el compromiso de dar a conocer a sus creadores, de dar a conocer su el teatro, la novela, el ensayo, la poesía, el cuento que se ha hecho en el lugar donde estamos, seamos o no seamos de este de lugar, ¿no? Sean o no sean nacidos en el terruño los autores, ¿no? Entonces, a partir de la materia curso monográfico de ensayo hispanoamericano en la Facultad de Letras Españolas de nuestra UB. Luego de ver una serie de contenidos, luego de ver una serie de estrategias, de hacer ejercicios, de discutir entre nosotros, dos compañeros más que por distintas razones no nos pueden acompañar, José Roberto Lira y Lidia Isabel Vidal, que no nos pueden acompañar en estos momentos, la finalidad es cerrar con un texto en el que los chicos viertan las capacidades que por supuesto traen no solo de otros semestres, ¿no?, sino desde antes, la reflexión en la escritura, siguiendo una el modelo de un ensayo que combine tanto las posibilidades de lo académico como de lo literario, ¿no?, donde hagan una reflexión lo mismo a partir de sus inquietudes creativas que de sus conocimientos teóricos o críticos. Y qué mejor que aplicarle esa manera de la escritura, de la reflexión, a textos de creadores, de nacidos o avecindados en Veracruz, ¿no? Algunos de ellos emblemáticos, ¿no? Ya nos hablarán ahorita Claudia, Ángel y Gerald, de qué textos y qué autores trabajarán, ¿no? Uh-huh. Pero esa es la idea, ¿no? Dar a los que ya se conocen, retomarlos, a los que no se conocen mucho todavía, tratar de darlos a conocer y de invitar a la gente a la lectura. Claro, y reconocer a sus autores veracruzanos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. A ver, vamos a hablar con Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú vas a hablar de manera particular con algún autor veracruzano. Ajá. Yo voy a hablar sobre Fernanda Melchor. Ah, mira. Ella es una escritora contemporánea, pertenece a los escritores reconocidos menores de 40 años. Yo decidí elegir a esta autora porque creo que es importante como empezar a analizar a las escritoras femeninas y sobre todo a la literatura contemporánea. Así es, bueno, de alguna manera siempre presumimos a Fernanda porque fue parte de comunicación universitaria. Aquí estaba como coordinadora de comunicación en la región Veracruz, Boca del Río. Uh-huh. Y de repente dijo, no, a ver, hasta ahí nos vemos porque voy a dedicarme a la literatura. Cosa que ha sido muy interesante. Ha sido realmente una de las plumas más frescas, uh-huh, más inteligentes y muy bien hechas, con una escritura excelente de Fernanda Melchor, que por cierto la vimos ahora en Guadalajara, y andaba Fernanda Melchor muy contenta de todos sus libros. ¿Vas a hablar de algún libro en especial de Fernanda? Ajá, se llama Temporada de Huracanes. Claro, sí. Y es la más reciente novela publicada por Random House en el 2017. Así es. Y de manera particular, ¿qué te parece el trabajo de Fernanda Melchor? Pues me parece interesante porque aborda temas que nos competen en la actualidad mexicana, como la violencia, las drogas, el narcotráfico, el vandalismo, las drogas, el sexo. Y me parece muy interesante porque ella logra como meterse en la psique del masculina y logra hablar del sexo desde esa visión. Y pues no sé, me parece muy transgresora. Una auténtica temporada de huracanes la que abarca en esas historias. Y bueno, Gerald, ¿tú de qué vas a hablar? Buenas tardes, yo voy a hablar de Luis Arturo Ramos, escritor obviamente veracruzano, de Mina y Amislán. La novela que elegí de Ramos se llama Violeta Perú. Es una novela, en las críticas aparece como fragmentada. Sin embargo, yo no creo que sean las experiencias que en ella se dan un mero cese. Para mí es, si bien es fragmentada en cuestiones de estilo, creo que todas las experiencias que se terminan son, no sé, digámoslo así, se concluyen, pues. Ya, gracias. Me gustó la novela, me agrada. La tuve que leer dos veces, una por gusto y otra por análisis. Pero en esas dos veces Luis Arturo siempre me dijo algo nuevo. Yo creo que un texto no lo puedes leer dos veces de la misma manera. Además, es uno de sus primeros textos que hace Luis Arturo. Sí, vamos. Sí, sí. Es la primera novela que es publicada por la Universidad Veracruzana, precisamente en el 79. Así es. Que habla de una línea de camiones, ¿no? Ajá, es narra la historia de un personaje que está precisamente a bordo de Violeta Perú. Es la línea que la tiene ruta, el camión. La ruta, exacto, la ruta del camión. Sí, así es. Además, Luis Arturo Ramos, para mi gusto, es uno de los mejores narradores contemporáneos de Veracruz, ¿no? Me gusta mucho tiene una lógica narrativa excepcional, no la puedo mejorar. Así es. Y luego, pues como que merece tener mayor reconocimiento Luis Arturo, ¿no? Sí, mayor difusión. Tiene reconocimientos, pero tiene poca difusión. Es un autor que vale la pena bastante leerlo. Así es. En el caso particular de Ángel Orrico, ¿cómo estás, Ángel? Buenas tardes, muy bien, gracias. Yo voy a trabajar una novela que se llama Nuestra alma melancólica en conserva. Ah. La novela es de Agustín del Moral Tejeda, fue publicada en el 97. Es una novela bastante bonita, si a miedo de usar ese adjetivo. Agustín del Moral ha sido editor aquí en la editorial de la UV. Actualmente da clases de edición en la Facultad de Lengua, Literatura Hispánicas, entre otras varias cosas que ha hecho. También ha sido traductor, director de la editorial. Uh-huh, sí, director de la editorial. Ha manejado varios diarios. Lleva las chivas. Además, para acabarla de amolar. Sí, los míos, ¿no? Y pues bueno, esta fue su primera novela publicada por la UV. Sí. En el 97 tuvo una reedición en el 2005. También en la UV tiene publicadas otras novelas como Un crack mexicano, Alberto Onofre, precisamente sobre un jugador de las Chivas, y un libro de cuentos que se llama Cuéntame lo que me pasa. Entonces, es un escritor originario del suroeste, de veracruzano, de las Chuapas, y la novela habla sobre un joven, es una novela de iniciación, habla sobre este viaje de la etapa de la niñez a la juventud y la juventud a la adultez y los descubrimientos que va haciendo un joven en esta etapa, ¿no? aparte de jugar con las memorias del joven, hace una radiografía sobre el México de los 70s, centrándose en los movimientos guerrilleros y el socialismo, que es un episodio borrado por la historia, por la historia que nos maneja, ¿no?, en las escuelas y todo esto. Entonces, además, es un libro bastante rescatable desde ese punto, una lectura, le comentaba al maestro, con un artificio de sencillez, ¿no? Logras leerla a la primera ojeada, ¿no? Sencilla, pues, es algo difícil de lograr. Entonces, la novela se me hace bastante nutritiva en cuanto a esa cuestión. Yo la voy a abordar desde el punto de la memoria, es decir, cómo toda la literatura surge de experiencias, ¿no? En este caso, el autor refleja sus experiencias a modo de memorias. Es un rescate histórico de hechos que hemos olvidado. Entonces, voy a abordarlo desde la memoria, desde la historiografía, y hablar un poco de la absorción de la ideología. De eso trata mi trabajo. Muy bien. Además, esta novela se la dio a leer en su momento a Vicente Leñero. Sí. De hecho, hace un prólogo a esta novela. Sí, hace una carta la editorial, Leñero, sí, y hace la contraportada, me parece que Luis Arturo Ramos, sí, que era el entonces editor de cuando se publicó la novela. Así es. Pues es algo muy interesante que ustedes en la Facultad de Letras estén analizando la literatura veracruzana contemporánea, en el caso de Fernanda Melchor, pues más que contemporánea, de estos días, ¿no?, muy recientes. Y Agustín del Moral y Luis Arturo Ramos, ¿no? Eso nos demuestra la buena calidad de escritores que hay aquí en Veracruz. Y además, no hemos dicho que va a haber una mesa de análisis y qué día va a ser. Sí, esa parte que dices es bien importante, que no son solo escritores locales, sino que aparte de ser locales, son autores que ya tienen una trayectoria, ya tienen un reconocimiento, incluso desde el caso de Fernanda, que es la más joven. Pero que ya está publicada, como decía Claudia, en Random House, ¿no? Sí. Y que sus anteriores libros en Almadía, esta espléndida editorial que nos gusta tanto, ¿no? Vamos a estar el próximo viernes, pasado mañana, a las 7 de la noche, nos hace el gran favor en nuestra amiga Maliyel Beberido, directora de Casa del Lago UV, de recibirnos, de hospedarnos. Estaremos de las 7, a partir de las 7 de la noche, con estas tres ponencias de las que ya nos han hablado un poco Claudia, Ángel y Gerald. Y además estará también dos compañeros más, Lidia, que trabajará Pasto Verde, de Parménides García Saldaña, El Buen Parpar, Hondero de Corazón, sí, sí, sí. Y una novela emblemática, prácticamente de culto, que es La Obediencia Nocturna, de nuestro querido Juan Vicente Melo, que la comenta José Roberto Lira Grajales, ¿no? Entonces tenemos de un panorama amplio, una selección variopinta de creadores literarios. Y la invitación es para que la gente se dé la vuelta. Si bien las formaciones de estos chicos es tanto la literatura como la filosofía, el registro que procuran en sus textos y en su exposición es un registro que les va a permitir comunicarse, que le va a permitir a la gente engancharse. Y esa es la finalidad también, ¿no? Comunicarnos con el otro, con los otros que son nuestros contemporáneos, ¿no?, que son los paisanos, la gente que gusta de la lectura, que quiere acercarse. ¿Quién es ese Melo? ¿Quién es ese Parménides? ¿Quién es ese? ¿O quién es ese Gerald? ¿Quién es ese Orrico? ¿Quién es esa Claudia? ¿No? También que vayan conociendo el trabajo de análisis, de reflexión de los más jóvenes, ¿no? Y que también les sirve para escribir. ¿Ustedes escriben cuento o novela? Yo estoy haciendo un cuento, unos Mira. Cuantos cuentos, sí. Sí, sí. Buenas referencias a estos maestros, ¿no? Sí, bastante. Siempre. Sí. Y bueno, en el caso particular, Agustín Morales de Las Chuapas, Luis Arturo de Minatitlán, o sea, de la parte sur, del puerto de Veracruz, Juan Vicente Melo y Fernanda Melchor, y de Orizaba, Parménides. ¿No? Entonces, tenemos las vicerrectorías copadas. Falta un jalapeño. Bueno. Sí, entonces, fíjate que esta comenzamos de Juan Vicente Melo, que es un autor de culto, y ahora que la editorial de la Universidad Veracruzana reeditó las obras de Juan Vicente, no sabes cómo lo buscan. Qué bueno. Cómo lo buscan generaciones de los 70, de los 80, de los 90, precisamente por eso, por ser un autor de culto. Creo que fue uno de los, ha sido uno de los grandes aciertos de la política editorial desde hace ya varios años de la UVE, ¿no? Dar a conocer estos autores que de alguna otra manera no tendrían cabida en editoriales, digamos, más comerciales, ¿no? Uh-huh. Precisamente una de las cosas que distingue a la mesa es que todos los autores, como bien señalaste en el caso de Fernanda, están íntimamente relacionados con la UVE. Sí. Y en ese sentido creo que somos privilegiados como lectores, ¿no? De tener la oportunidad de, gracias a que tenemos la UV, poder tener contacto con estos autores. Pues todos ellos, Agustín del Moral, claro. Luis Arturo Ramos, Fernanda Melchor, Juan Vicente Melo, creo que Parménides particularmente no, uh-huh. ¿no? No. Pues no estuvo cercano a la Universidad de Veracruz. No, él era... Tenía cuates de la UV, pero no planes de trabajar directamente en la universidad, ¿no? Uh-huh. No, pues va a estar muy interesante y realmente me da mucho gusto que se retomen esos autores, lo cual nos da pauta de repente a buscar a más autores también de Veracruz. Claro, claro, sí, ahí es amplio el espectro de creadores que tenemos, ¿no? Uh-huh. No menciono más por amor de quedar con tres o cuatro nombres y que por ahí digan faltó fulano, faltó perengano, faltó. Sí, pero sí tenemos se nos está escuchando, pues, Marco Tulio Aguilera, ¿no? Que por supuesto, acaba de recibir un premio, ¿no? Muchísimas felicidades, muy merecido, ¿no? Y ya hace algunos días nuestro también amigo Rodolfo Mendoza, actual director general de Difusión Cultural, anunció que se le va a hacer un homenaje en la próxima Filu, ¿no? Merecidísimo, ¿no? Con o sin ese premio. Creo que ya es un homenaje que Marco iba mereciendo desde hace algún tiempo. Sí, decía, ¿no? No bastaba con que ganara medallas en natación. Claro. También en literatura. Pues muy bien, Víctor Hugo Vázquez Rentería, pues muchas gracias por estar con nosotros. Todos recordamos la fecha, el viernes, ¿eh? Este viernes. El viernes 8 de diciembre en la Casa del Lago a las 7 de la noche, entrada gratuita. Ahí van a estar ustedes, más dos compañeros más, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues muchas gracias, Gerald. Muchísimas gracias por invitarme. Esperamos que puedan ir. Gracias, Ángel. Gracias, a Víctor Hugo Vázquez Rentería. Al contrario, gracias a ustedes. Que nos seguiremos preparando para otros maratones, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, continuamos con nuestra información y ahora les comentamos que Yatsira Eliud Jaramillo Peñalosa, académica de la Universidad de La Guajira de Colombia, que declaró que la sociedad mexicana debe enseñar a sus niños a defender sus derechos sexuales y reproductivos, y no brindarles este aprendizaje hasta que sean adultos, ya que la sexualidad y la reproducción son conceptos que deben generarse en las personas desde su nacimiento. La académica impartió el taller Derechos Sexuales y Reproductivos en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, en el marco del evento para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Yatsira Jaramillo manifestó que los derechos sexuales y reproductivos deben afianzarse a través del contacto físico, de las miradas, de ese respeto emocional y mental que genera un adolescente e incluso desde la decisión de hombres y mujeres que optan por tener parejas del mismo sexo. La sociedad debe generar el consentimiento no tan solo a nivel mental, sino emocional, de que las personas tengan la libertad de elegir a una pareja del mismo sexo, dijo Yatsira Jaramillo. La docente colombiana mencionó que en las nuevas generaciones hay mayor conciencia sobre sus derechos sexuales y reproductivos, lo cual les brinda una mayor libertad al momento de escoger la manera de vivir su sexualidad y su derecho a elegir si se reproducen o no. Anteriormente, las familias manifestaban un gran temor sobre las preferencias sexuales que podrían adoptar a sus miembros más jóvenes, acto que causaba un gran revuelo, hecho que ha disminuido gracias a la apertura de la conciencia actual. Y eso efectivamente es muy interesante cómo las nuevas generaciones tienen otro punto de vista, otra manera de respetar la diversidad sexual. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, que luego hacen declaraciones o entrevistan a algunos famosos, como el caso de Yuri o Laura Zapata, inclusive al propio gobernador de Nuevo León, el llamado Bronco, y dicen cada cosa que es increíble, ¿no? Sobre todo me parece más increíble porque ellas no, o este tipo de personajes, no están en las cofradías de la vela perpetua, sino que están, pues pertenecen al medio artístico. ¿Ustedes se imaginan cuánta diversidad sexual hay en el medio artístico? Y luego ponerse en una posición timorata, ¿no? Una doble, triple o quíntuple mural para salir como persignados, digo, por favor, como que no ayuda mucho ese tipo de declaraciones cuando se sabe que la vida es otra, cuando se tienen las relaciones de otra forma, ¿no? Entonces es interesantísimo lo que dice Yatsira Jaramillo, que a los niños hay que enseñarlos a defender sus derechos sexuales y reproductivos, y no brindarles un aprendizaje hasta que sean adultos, ya que la sexualidad y la reproducción son conceptos que deben generarse en las personas desde su nacimiento. Son las 14:40. Nuevo conocimiento. En la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana, Juan Carlos Rodríguez Alba, encargado de la unidad de citometría del Instituto de Salud Pública de esta casa de estudios, ofreció la conferencia magistral Estudio del Sistema Inmunológico ante la Infección por VIH desde un enfoque traslacional. La disertación fue en el marco de la celebración del Día del Químico, misma fecha en la que se conmemoró también el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Rodríguez Alba precisó que el trabajo que expuso es resultado de una colaboración que involucra a investigadores tanto de la Universidad Veracruzana como de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, quienes en sus correspondientes áreas de acción se encargaron del estudio que comprende el conocimiento del sistema inmunológico, sus procesos celulares y moleculares, así como sus compuestos bioquímicos, que en su conjunto juegan un papel importante en la defensa del organismo contra el virus del VIH. Señaló que si bien es cierto existen tratamientos retrovirales con los cuales se busca controlar la infección por el virus, en el caso particular del SIDA, la batalla se pierde debido a que el sistema inmunológico no puede contrarrestar del todo la enfermedad, que es terrible, ¿no? Por fortuna ha habido varios avances al respecto, hay varios estudios que han ayudado a contrarrestar al SIDA, pero no es suficiente. Por lo anterior, los investigadores estudian el sistema inmunológico para conocer qué proteínas son las que se expresan y pueden llegar a tener una función en el control del virus. También reconoció que esta investigación ha ocasionado una controversia, pues algunos consideran que esas proteínas desempeñan un papel positivo y otros opinan lo contrario, por lo que en el Instituto de Salud Pública buscan dilucidar si la controversia es derivada por muestras de pacientes o si se corresponde a modelos experimentales y así poder conciliar en cuanto a la función real de las proteínas. El investigador Rodríguez Alba refirió que a nivel mundial existe un registro de 36.7 millones de personas infectadas de SIDA, principalmente por dos diferentes serotipos del VIH, uno de los cuales es el que está afectando a nivel mundial, y el segundo se encuentra focalizado principalmente en África, pero debido a la globalización se corre el riesgo de que se expanda globalmente. Fíjense, uno de los casos que se da con la migración, uno de los puntos que Donald Trump, ya comentaremos más adelante otro de los tantos puntos negros que va acumulando Donald Trump, que está en contra de las migraciones, ¿no? Pero no está en contra de que no se genere más pobreza, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan a migrar los habitantes, pues obviamente migran también con todas sus bacterias y virus que acarrean, que contraen en algún lugar. Entonces es un problema realmente severo de salud que tiene las migraciones. Entonces el investigador Rodríguez Alba detalló que cuando se manejan cifras, esas corresponden a casos registrados. Sin embargo, subrayó que existe un gran subregistro y que es ahí en donde se debe trabajar desde todas las áreas elementales, como la bioquímica clínica y la epidemiología. El aspecto de las inmunodeficiencias, dijo que estamos encontrando que los sistemas de salud no cuentan con una forma adecuada de diagnóstico por no tener las herramientas necesarias para ello, pero afortunadamente en la unidad de citometría de flujo contamos con la infraestructura y los equipos para hacer las genotipificaciones de estos marcadores para brindar un diagnóstico inmediato y de mucho valor, lo que evita que se tenga que enviar las muestras a otros laboratorios fuera del estado. Destacó también que la prevención es una de las mejores armas para evitar el contagio del VIH-SIDA, recordando que desde hace algún tiempo la Universidad Veracruzana tiene en marcha una campaña para que de manera gratuita la comunidad universitaria acuda a realizarse las pruebas correspondientes y se pueda hacer un diagnóstico adecuado. Y una vez más volvemos a decir, en temas de salud, lo más importante es la prevención. sin duda alguna. Son las 14:45. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. Vamos ahora a la información de la Región Orizaba-Córdoba, donde se exhibió la proyección, o se proyectó el documental, mejor dicho, La Cocina de las Patronas, esta agrupación interesantísima que, por cierto, también recibió medalla de mérito de la Universidad Veracruzana. Estudiantes de la Universidad Veracruzana reflexionaron acerca del fenómeno de la migración y del trabajo social realizado por este grupo de mujeres del municipio de Amatlán de los Reyes, que desde hace 22 años ofrece comida a centroamericanos que atraviesan el país para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Más de 80 participantes, entre estudiantes de la Universidad Veracruzana, de la Universidad del Golfo de México, así como catedráticos, se dieron cita en la USBI de Iztaccíhuatlán para atender el trabajo fílmico de Javier García, documentalista de la Ciudad de México, que muestra el empoderamiento que las patronas han logrado a lo largo de sus años de servicio y de apoyo a los migrantes, en medio de un contexto social en el que prevalecen el machismo, la xenofobia y la pobreza. A lo largo de 60 minutos de duración del documental, que fue enlistado en la selección oficial del pasado festival DOC-SMX, provocó entre los asistentes sorpresas, empatía, nostalgia y tristeza ante las realidades mostradas en las imágenes del filme. Después, estas sensaciones las expresaron de viva voz ante el micrófono durante el espacio dedicado a la retroalimentación en esta actividad cultural. Al hacer uso de la palabra, Graciela Flores Bello, directora de la USB Istac y gestora de esta actividad, resaltó la importancia de ser sensibles a la realidad que nos rodea y la necesidad de unir esfuerzos tanto con grupos defensores de derechos humanos como con la sociedad en general para lograr enfrentar la crisis que se vive en la actualidad. Y eso, pues, alrededor de este tema que provoca un documental dedicado a las patronas, La Cocina de las Patronas, así se llama ese documental, que esperemos que en algún momento también se exhiba aquí en Jalapa para conocerlo. Son las 14:47. Voz Universitaria de la Región Coatzacoalcos, Minatitlán. Tenemos ahora la información desde Minatitlán, donde José Luis Sánchez Román, director de la Facultad de Medicina de aquella región, presentó su informe de actividades correspondiente al periodo 2016-2017 y destacó las metas cumplidas, la innovación alcanzada, los impactos logrados y las evidencias de los mismos. El directivo señaló que su informe se apega al programa de trabajo estratégico de la rectora Sara Ladrón de Guevara y agregó que una de las estrategias de innovación fue implementar prácticas en el Hospital de Salud Mental de Orizaba, en el cual 38 estudiantes rotaron por las diferentes áreas del nosocomio, lo que permite fortalecer las competencias clínicas de la experiencia educativa de psiquiatría. En mayo de este año, 78 estudiantes que se formaron en la competencia en salud mental participaron en el Hospital de Salud Mental de Orizaba. Agregó que en el ramo de los ciclos clínicos se fortaleció la vinculación con los hospitales número 32 y 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Salud de Coatzacoalcos y de Minatitlán, y el Hospital de Concentración de Petróleos Mexicanos y las clínicas de primer nivel de la región. Otro logro de la Facultad de Medicina allá en Minatitlán es el fortalecimiento del laboratorio de simulación, el cual inició actividades formales el 13 de agosto del año 2016. Es importante la corresponsabilidad operativa de los alumnos, quienes, guiados y motivados por nuestros académicos, crearon la Oficina de Estudiantes de Medicina en Atención Prehospitalaria e impartieron 14 cursos de capacitación a sus pares de nuevo ingreso de las facultades de Medicina, Enfermería, Odontología y Trabajo Social, haciendo un total de 280 estudiantes, entre ellos mismos se capacitaron. El informe de actividades se desarrolló de forma participativa, pues los coordinadores de cada área presentaron los logros alcanzados en el periodo 2016-2017. Por ejemplo, el académico Juan Lugo Ramírez mostró los de la coordinación de internado de pregrado y las especialidades médicas que hay en la región. Rubén Hernández Martínez habló del módulo de consulta externa, presentó también sus actividades. Una de ellas fue el examen de salud integral 2017, el servicio de consulta general y la aplicación de encuestas de satisfacción. Por lo tanto, también José Bardomiano Lara Valdés explicó los campos clínicos del segundo nivel sustentados en la norma oficial mexicana NOM 234 SSA 1-2003, que se refiere a desarrollar en el estudiante el eje heurístico y axiológico, además de potenciar el eje teórico y su profesionalización. No, nunca habíamos visto que en un informe de un director de una de nuestras facultades invitara también a sus compañeros a que formaran parte del informe y también expusieran. Son las 14 horas con 50 minutos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En un gran encuentro, el representativo de la Facultad de Arquitectura se coronó campeón del torneo interfacultades de fútbol rápido femenil de la Universidad Veracruzana, después de derrotar con marcador de 6-2 a la Unidad de Ciencias de la Salud. Ambos equipos llegaron a la final en plan grande. Arquitectura, después de derrotar en semifinales 3-0 a Ciencias Atmosféricas, y Ciencias de la Salud hizo lo propio ante Pedagogía 5-1. Ya en la gran final, las arquitectas lucieron contundentes. Anotaron por conducto de Liz Rodríguez en 3 ocasiones, Adriana Vargas, Melissa Pérez y Carla Mores, mientras que por Ciencias de la Salud descontó María Mapel en 2 ocasiones. Al finalizar el juego, se llevó a cabo la entrega de medallas a cargo del instructor Miguel Ángel Maldonado Hernández, coordinador del fútbol rápido en la Dirección de Actividades Deportivas, quien felicitó a los equipos participantes. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Miguel Ángel Fonseca Escalante, estudiante de la maestría en música de la Universidad Veracruzana, declaró que cada sonido es poseedor de un uso artístico en potencia y por lo tanto puede ser utilizado para crear música. Lo anterior al dictar la ponencia, aproximación a la música concreta, recolectando sonidos, eso fue en la Galería de la Facultad de Artes Plásticas, dentro del segundo Festival de Música Electrónica y Danza Contemporánea. Miguel Fonseca relató que la música concreta es un término acuñado por el francés Pierre Schaeffer, ingeniero de audio, para hacer referencia a un nuevo lenguaje de creación musical en el que recolectaba sonidos y los sacaba de su entorno, ya sea que fuera natural o artificial, para asignarles un significado. Miguel Fonseca explicó que el surgimiento de la música concreta se dio principalmente por 3 motivos. El primero fue debido a que durante el siglo XX muchos artistas buscaron una revolución social mediante la cual implementaron nuevas tendencias y formas de crear arte, pues las reglas establecidas en el pasado les parecían obsoletas y ajenas. El segundo motivo que influyó fue el auge de la tecnología, ya que los dispositivos mecánicos de grabación, la radio, el cine y la televisión eran nuevas herramientas que los artistas podían explotar para crear arte. Y el tercer motivo fue el descubrimiento de nuevos universos musicales, lo cual fue posible gracias a los primeros síntomas de la globalización. La tecnología hizo posible que el artista tuviera acceso a otros mundos sonoros, ya que dispositivos como el radio y procesos como la grabación le permitieron estar en contacto con melodías de todo el mundo. Miguel Fonseca mencionó también que una buena analogía para la música concreta es un collage, ya que recopila sonidos del entorno y les brinda nueva idea, nuevas formas de disfrutar y crear a través del sonido y las nuevas tecnologías. Bueno, pues con nosotros ya nos vamos de esta ocasión, de este programa de Voz Universitaria, no sin antes de decirles que el día de hoy Donald Trump reconoció a Israel, nomás reconoció a Jerusalén como la gran capital de Israel. Y esto es una consecuencia de que, como sabemos, Donald Trump no mide ese tipo de cosas, pero pues llevan años en ese estado de Israel pisoteando a los palestinos. Las cosas no van a ser fáciles en ese momento, pero ya reconoció Donald Trump que Israel, que siempre ha sido protegido de los Estados Unidos, pues ya es amo y señor de Jerusalén. Bueno, ya es un tema amplio para platicar, a ver si podemos platicarlo más adelante, pero qué cosas, ¿no? Por eso hace rato decíamos que Donald Trump es el tremendo negro del arroz en este planeta. Bueno, ya nos vamos, gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario.